Que el Señor bendiga a su siervo. Amén. Que Dios lo bendiga, hermano. Amén. Bien, me voy a disculpar a usted, me voy a sacar la mascarilla, hermano, porque la verdad es que entre el resfriado, hermano, y la falta de aire aquí con esta mascarilla me están matando, hermano. Ayúdame a estar clamando, hijo querido, para que Dios me dé su gracia. Amén. La verdad es que el resfriado a veces nos tiene mal traer. Hoy día amanecimos congestionados. Y no por eso nos íbamos a quedar en la casa. Ah, no, mi pastor, es que estoy resfriado, me voy a quedar acostadito nomás para mejorarme. ¿Qué voy a hacer nomás? Yo voy a la casa del Señor, hermano. Después en la casa me tomo un tiro, ¿no es cierto? Uy, eso lo hacía mi abuelita, no sé si todavía se hace. Se toma un tiro, ¿no es cierto? Ahí, una pastillita, ¿no es cierto? De noche. Y al otro día amanece sanito con la luz. Son cosas que tenemos que pasar, el clima ya está cambiando, se está adelantando agosto, pues hermano. Ay, Dios nos ayude, hijo querido. A fin de mes le vamos a dar unos diplomas a los que pasen agosto. Que Dios nos bendiga. Sí, pues si estamos en la casa del Señor no podemos estar tristes, pues. Tenemos que estar contentos. Bien, que Dios nos revista de su gracia. Hemos leído, hijo querido, este pasaje de Lucas capítulo 12. Verso 22 al 31, el afán y la ansiedad. Quizás este es uno de los pasajes más leídos por la cristiandad. Es uno de los pasajes junto con Mateo capítulo 6, donde también está, ¿no es cierto?, el otro subtítulo acerca de el afán y la ansiedad. Usted sabe que los tres primeros evangelios son evangelios sinópticos porque aparecen los pasajes también o en los tres evangelios o en dos. Por eso se le llama sinópticos, para que uno pueda ver, ¿no es cierto?, la apreciación de cada uno de los escritores. En este caso, Lucas, ¿no es cierto?, nos habla acerca de lo que él estuvo averiguando. Recuerda usted que Lucas era médico y él no era uno de los 12 apóstoles. Así que no tenía la evidencia, no tenía el evangelio de primera mano. Tuvo que consultar con la familia, tuvo que consultar con los apóstoles y escribir este evangelio. Pero lo que el Señor declaró aquí, ¿no es cierto?, en este capítulo y este subtítulo de la afán y la ansiedad es algo extraordinario, hermano. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado y nunca vamos a dejar de alimentarnos porque es el Señor el que nos alimenta? A través de su palabra, por supuesto. Estamos hablando del alimento espiritual. Fíjese de que cual más, cual menos, todo el tiempo estamos enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida. Y resulta de que ahora, ¿no es cierto?, estamos pasando dificultades en el sentido de que aún continuamos con algunos contagios, aún continuamos con algunas situaciones que pareciera que estamos en pospandemia, pero todavía, ¿no es cierto?, que aumentan los contagios, que viene el invierno, tantas cosas. Y que algunos no alcanzan el sueldo porque suben las cosas, ¿no es cierto?, y sube el dólar, y que los alimentos están tan caros, ¿no es cierto?, el aceite está más caro que el oro, hermano. Oye, si es de verdad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Sentarnos en la cuneta y decir si mi papá estuviera vivo tendría poco? No, tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. Y eso era lo que el Señor quería hacerle entender a toda esta gente que iba detrás de él. Porque resulta de que usted puede leer, ¿no es cierto?, que en una ocasión el Señor alimentó a 5.000, después alimentó a 4.000. Pero como siempre lo hemos dicho y hemos enseñado, en una ocasión uno de sus discípulos le dijo: despacha a esta gente, Señor, porque no tenemos para darle alimento. Eso quiere decir que la gente que iba siguiendo al Señor día tras día tenía necesidad de alimentarse, porque era mucha la gente que le seguía, y con los 200 denarios que tenían en la bolsita, ¿no es cierto?, del tesorero, ¿no es cierto?, que era juez, no alcanzaba, por hermano. Y si alcanzaba, podía alcanzar por una semana. Y después, entonces, todos los días el Señor preguntaba a él qué trajeron hoy día. Unos traían pan, otros traían peces y tantas cosas. Me imagino que hasta fruta y verdura tiene que pasar alguno, ¿no es cierto? Pero como fuera, el Señor multiplicaba los panes y los peces día tras día. No lo dice la Escritura, pero estoy seguro que así fue, hermano querido, porque no lo voy a alimentar el día lunes y después, ¿no es cierto?, lo voy a alimentar la otra semana en un día viernes. Después de 15 días, no, el Señor tenía misericordia. Y se veía que la gente le seguía, todos los días estaba alimentando a esta gente que le seguía. Por eso es que el Señor también le reclamó a algunos. Yo sé que algunos vienen por los panes y los peces, porque aquí tenemos alimento gratis. Obviamente de que parecía una casa de caridad, ¿no es cierto? Pero aún así, el Señor aprovechaba de darles palabras. Y les hablaba de estos misterios extraordinarios. Bien, cuando les habla de esto, de la afán y la ansiedad, esto más que nada va dirigido a los cristianos, a los creyentes. No específicamente a las personas que no le conocían, sino a los creyentes. Cuando habla de afán y de ansiedad, está hablando de un cuadro de inseguridad que muchas veces afecta a la persona cuando no tiene los recursos y los medios para poder subsistir, hijo querido. ¿Me entiendes? Como padres, ¿no es cierto?, podemos darnos cuenta que es importante llevar un alimento a la casa, pues. Porque los niños, ¿no es cierto?, cuando están chicos no tienen ni idea y parecen campanarios, ¿no? Pan, pan, pan. Entonces, claro, el papá no puede hacer nada, tiene que darle pan. No le puede decir, ¿sabes qué, hijo? La otra semana el Señor no va a dar. No, hay que darle pan. Entonces el Señor Jesucristo hace el milagro, la misericordia de poder alimentarle, ¿no es cierto?, aún en el hogar y hacer cosas grandes. Fíjese que el Señor es el único que puede multiplicar los panes y los peces. Él tiene el dominio sobre la ley natural, sobre la ley de la química, sobre la conservación de la materia, la expansión de la materia, y puede multiplicar de la nada. Hace, ¿no es cierto?, una multiplicación. Bendito el Señor. ¿Cómo nos recordamos, por ejemplo, de la misericordia que el Señor hizo con una viuda, ¿no es cierto?, estando en Sarepta cuando en tiempos de hambre Elías había orado y había dejado de llover y no había alimento? Así que Elías fue, Dios lo mandó, ¿no es cierto?, donde una viuda, ¿qué tienes de comer? Bueno, dijo, tenemos un poco de harina, un poco de aceite, vamos a hacer una tortillita de rescoldo ahí debajo de la ceniza, ¿no es cierto? La vamos a comer con mi hijo y después de esto, como no tenemos nada, vamos a esperar la muerte. Entonces Elías, que andaba con las tripas que le dolían para llevar acá, no, le dijo, hácela a mí primero, dame a mí esa tortilla y luego el Señor va a hacer el milagro. Y la mujer le creyó que era un hombre de Dios y le dio la tortilla. Oye, me imagino con qué ganas, después de haber pasado por el desierto, se comió la tortilla este día. No dejó ni una miga. Yo soy de las personas que con el dedo, ¿no es cierto?, pincho las migas y me las pongo, no se me pierda ni una. Me imagino a Elías así, hasta las migas comiéndose. Pero después, ¿no es cierto?, le dijo, mira mujer, el aceite y la harina nunca van a escasear en tu casa. Y así fue todo el tiempo que estuvo esta sequía, esta falta de agua y falta de alimento, esta hambruna tan grande que hubo. Nunca le faltó la harina y el aceite. La mujer todos los días hacía su pan en la mañana. Iba a ver y estaba igual el aceite y la harina. Lo hacía por la tarde y iba a ver y estaba igual. Porque el Señor multiplicaba las cosas. Bendito el Señor. Pero para esto hay que tener fe también, hay que creer en que el Señor puede hacer cosas grandes. A veces, ¿no es cierto?, nos pasamos de listo. Como que sí, yo tengo fe, no, si yo creo. Pero a veces no creemos nada. A veces no creemos. Y le decimos al Señor que sí. Pero a veces no tuviera dinero en la cuenta bancaria, a ver si va a creer. Y ahí es cuando Dios nos pone, ¿no es cierto?, en aprieto para enseñarnos acerca de la fe. Porque el ser humano, cuando empieza a tener un buen pasar, hay plata en el banco, hay, ¿no es cierto?, un buen automóvil, hay una casa donde vive, se empieza a quedar tranquilo, se empieza a quedar acomodado. Poca es la oración, escasea la oración, pues, ¿para qué vamos a decir que no? Y ahí empieza a confiar en las cosas materiales, en las cosas que sus ojos ven. Es una desgracia del ser humano, pero así es. Así que Dios tiene que remover las aguas para poder, ¿no es cierto?, darle un poco de fe y volverle, ¿no es cierto?, a los rudimentos, a las cosas iniciales, para que empiece a creer de nuevo. Porque lamentablemente dejó de confiar que tiene un Dios grande, hermano. Y hay que ver que tenemos un Dios grande. Bendito el Señor. Ahora, ¿no es cierto?, acerca de los alimentos aquí, ¿no es cierto? ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, Mateo capítulo 7, ¿no es cierto? Le dará a su hijo una piedra. O si le pide un huevo, le dará una serpiente, un escorpión. No, nos habla de que nosotros como padres somos buenos padres y alimentamos de la mejor manera a nuestros hijos. Entonces nosotros siendo malos, también si alimentamos de la mejor manera a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial se preocupará de que todos los días el alimento esté en la mesa? Es cierto que a veces pasamos dificultades, es cierto que a veces pasamos la prueba, pero esa es la oportunidad más grande que usted tiene para probar que hay un Dios que responde, pues. Eso es lo que Dios le hace pasar, para que usted compruebe que tiene un Dios que hace cosas imposibles. No es que Dios sea malo, es que nos hace pasar por esa dificultad justamente para demostrarnos que su poder es el mismo ayer, hoy y va a seguir siendo siempre. Bendito el Señor. Yo he visto a lo largo de mi vida, con mi esposa, con mis hijos, la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios puede alimentar a sus hijos cuando no hay nada en la despensa? Cuando no hay carne, el Señor trae carne. Y me recuerdo, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel. ¿Cómo los malagradecidos le reclamaban, ¿no es cierto?, a Jehová? Si Jehová nos trajo al desierto para matarnos de hambre, como que Jehová no iba a escuchar. En Egipto teníamos ollas de carne, con el énfasis en la R, carne, como que Dios no iba a escuchar. Por supuesto que escuchó. Y le dijo a Moisés: mira, no sé, la escritura está abreviada, me tiene que decir, haber dicho, dile a estos mal agradecidos, irreverentes, y mansiva que me tientan, que les voy a mandar carne. Y les mandó codornices. Un día de camino, pongan unos 10 kilómetros. ¿Cuánto camino? ¿10 kilómetros en el día? Si hay gente que camina mucho más. Un día de camino, a lo largo y ancho, a lo ancho de todo el camino, y dice que más o menos entre 90 centímetros y un metro de altura la bandada de codornices. O sea, eso quiere decir que había mucha gente en Israel. Algunos calculan entre 2 millones y 1 millón y medio. No tengo idea yo cuánto, pero que habían codornices. Y dice que comieron tanto que después les salía hasta por las narices la carne. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. La verdad es que el Señor es muy bueno y es misericordioso. Dios puede sacar de donde hay, como también puede sacar de donde no hay. Mire, yo siempre me recuerdo, y lo he contado muchas veces, pero lo cuento porque... Por la sencillez del testimonio, por lo sencillo que es. Dice que yo estando en Punta Arenas en el servicio militar, allá no nos dan un alimento gourmet, ¿no es cierto? No nos dan, ¿no es cierto?, el mejor manjar. Los alimentos, ahí no van los cocineros. Entonces uno pasaba hambre. Algunos no se comían la comida, preferían con 100 pesos comprarse una tremenda coliza que con el contrabandeo, ¿no es cierto?, y la panadería se conseguía. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mi deseo era comerme un huevito, porque hacía ya 3 meses y más de eso que no me comía un huevo, no había visto un huevo, y yo en mi casa comía huevo, como hacía, ¿no es cierto?, alguien por ahí, le ponía huevo. Entonces tenía tanto deseo de comerme un huevito, y un día uno de los compañeros, ¿no es cierto?, que era de acá, de Puerto Montt, me dice, ¿sabes que tengo una familia acá en Punta Arenas? Y no la conozco, pero quiero conocerla. Y tengo la dirección y quiero ir a buscarla. ¿Me acompañáis? Vamos, pues, le dije, yo te acompaño. Oye, la recorrimos, pero todo el día buscando la casa, por aquí, por allá. Nos metimos por las calles, nos daban una dirección por aquí. Y al final llegamos, fíjese, terminamos el camino allá. Terminamos la calle. Y llegamos, ¿no es cierto?, a un peladero donde había un arbolito, habían unas mesas enterradas en la tierra, unas bancas enterradas en la tierra, y había una micro abandonada. Según la dirección y todo lo que me dicen, es la micro abandonada, me dijo. No, me dijo, sí, pues, me dijo. Vamos a ver. Y claro, él entró en la micro abandonada y ahí vivía la familia, y le dicen, pobres, pero pobres, pobres. Con decirle que la mesa estaba enterrada afuera. La mesa, la silla, la banca ahí enterrada afuera. Ese era su comedor. Y yo me quedé ahí, ¿no es cierto? Bueno, dije yo, hay pobreza extrema, pero aquí la jodieron, demasiada pobreza. Y al rato, Después, como de 10, 15, 20 minutos, a lo mejor más, yo no tomé la hora, sale, ¿no es cierto?, mi compañero con un plato y una mitad de pan, una marraqueta. Y me dice, mira eso, esto te lo mandaron que era justamente para ti, para nadie más que para ti. Y lo veo y era un huevo frito. ¿Qué le parece? Entonces yo dije, pero ¿cómo en esta casa pobre, donde no hay nada, Dios me da un huevito? Bendito el Señor. Para complacer a uno de sus hijos que quería un huevito. A veces de donde no hay, Dios saca para alimentar a sus hijos. Mandó un cuervo para alimentar a Elías y lo quería. Ah, no, pero que eso tiene que haber sido, ¿no es cierto?, una historia, ¿no es cierto?, que se escribió nomás. No creo que haya sido cierto. Bueno, dígale lo mismo, ¿no es cierto?, al hermano Secundino Arias, antiguo oficial de nuestra iglesia, que sentaba en la mesa. La esposa le dijo, ¿qué hacemos? Ponga la mesa y nos sentamos. Y llegó el gato, ¿no es cierto?, que ellos tenían con 5 bistecs y lo puso en el plato de cada uno. Así que dígale usted si eso fue cierto o no. Bendito. Dios hace lo que quiere, hijo querido. Tomó al gato para alimentar a la familia. Bendito el Señor. Es impredecible este Dios, hijo. Es impredecible. Dios puede hacer cosas grandes. Y a lo mejor son testimonios rebuscados, pero que puede hacer cosas grandes Dios, las puede hacer. No tenemos duda de eso, hijo. Así que no debemos de desconfiar, al contrario. Si se trata de vestimenta, fíjese que dijo el Señor que ni aún Salomón con toda su gloria. ¿Sabe lo que es la gloria de Salomón? Ayúdame a ese que dijo bien el valor. El templo, ¿no es cierto?, que construyó Salomón fueron como 400 millones de dólares. Millones, no, era 400 mil. 400 mil millones de dólares. ¿Sabe lo que significa eso? Dos veces la riqueza del hombre más rico del mundo. Elon Musk, hoy día el hombre más rico del mundo, el dueño de Tesla Motor, tiene 247 mil millones de dólares. Y el templo costó 400 mil millones de dólares. ¿Se da cuenta? Así que Salomón no era un pobretón, tenía plata. Lo estamos sacando de acuerdo al valor del tiempo presente, el dólar del tiempo presente. Así que si Salomón tenía toda esa plata y no fue capaz de vestirse como uno de los lirios del campo, porque el Señor es el que viste, hijo, a uno, ¿no es cierto?, a las plantitas. Si viste, dice, a la hierba que hoy es y mañana se echa al horno, no es. ¿Cuánto más nos vestirá a nosotros, hijo querido? Mira, aquí le doy un ejemplo. Más o menos después de varias generaciones, cuando los hombres eran fuertes y se levantó uno de los hijos de Caín, ¿no es cierto?, Nimrod, que creó esta gran ciudad, ¿no es cierto?, Babel, ya tenían vestimentas, ¿no es cierto?, ya tenían, ¿no es cierto?, sus armamentos. Pero resulta de que cuando Adán y Eva estaban desnudos y comieron del fruto prohibido, no había telar para tejer. ¿Entiendes? Entonces cuando Dios le preguntó, ¿dónde estaban? Ay, que estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y ahí vienen todas las demás, ¿no es cierto?, expresiones y retos por aquí, retos por allá. ¿Qué hizo el Señor? Les confeccionó una vestimenta de piel de animal. Y lo vistió. ¿Qué le parece? Así es, Señor. Así el Señor promete vestir nuestra vida. Amén, amén. Cuando aparentemente no hay nada, el Señor nos viste. Y fíjense que algunos tienen hasta vergüenza de que el Señor nos viste. Son tan orgullosos, tan altivos, y dicen, no, yo me compro mi ropa, yo tengo plata. Pues se meten la mano en el bolsillo y dicen, este es mi Dios. Aquí tengo plata, tengo una cuenta en el banco. ¿Y si tiene 100 lucas? Y viene con cuenta en el banco. No es nada, hijo querido. ¿Ah? Y no, aquí yo sé que me he visto un corte italiano, un corte europeo, un Versace. Yo mismo me he visto con oveja tomé, pero es lo mismo, ¿no? La idea es que es ropa, pues, hijo. Algunos se acuerdan de la oveja tomé, ¿no? Las telas chilenas, pues, ¿qué? Oveja tomé. Eran las mejores telas que vienen en todo caso. Pero no importa, hijo de Dios, Dios nos viste, Él promete vestir nuestra vida. Ahora bien, más preocupados, ¿no es cierto?, del afán de vestirnos, debemos de preocuparnos cómo está nuestra vestimenta espiritual. Ese vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, ¿tendrá mancha? ¿Tendrá arruga? ¿Cómo está nuestra vida, hijo querido? ¿Se preocupaba la vestimenta? ¿Por qué nos puso vestimenta? ¿No se da cuenta? Ya hay que pedirle al Señor que nos blanquee esa vestimenta. ¿Y cómo la blanqueamos, mi pastor? Bueno, el lino fino es las acciones justas de los cristianos. Así que si le servimos a Dios de todo corazón y nos apartamos del pecado, nuestro lino va a estar limpiecito, va a estar sin mancha y estiradito, fíjese, sin arruga. Y Dios los bendiga. Bendito el Señor. Que Dios nos revista de su gracia. Bueno, Dios, ¿no es cierto?, tiene abundancia para sus hijos en cuanto al alimento. ¿Se acuerda que tiempo atrás hablamos? Mire, yo me sorprendí de algo. ¿Se acuerda que tiempo atrás hablamos de que el colibrí, ese pequeño pajarito, ¿no es cierto?, el picaflor que se le llama, se alimentaba todos los días de 3.000 flores? Y yo decía, mire la cantidad de flores que Dios le pone, ¿no es cierto?, a este pequeño pajarito para poder alimentarse todos los días, y la cantidad de especies de colibrí que hay. Y Dios no tiene flores para todos los días. Sin embargo, hay un cierto animalito, ¿no es cierto? Se llama el oso hormiguero. ¿Sabía usted que el oso hormiguero se alimenta de 35.000 hormigas diarias? ¿Qué le parece? Ay, pero con toda esa cantidad se van a acabar las hormigas. No, no se van a acabar las hormigas. Mire, la hormiga, para que usted sepa, es la encargada de dar oxígeno a la tierra. Y anda por debajo de la tierra removiendo, ¿no es cierto?, todo. Y además de eso, es la encargada, una de las encargadas de polinizar la tierra. Abre la semilla, empieza a polinizar. Oye, tiene una labor extraordinaria. Se alimenta también de arañas y todos los insectos. Pero al mismo tiempo, viene a ser alimento de los hormigueros y de otros depredadores también, que tienen que estar reunidas en cantidades exageradamente grandes para que vengan los hormigueros y con... listo, se mandó las 35.000 hormigas. ¿Qué le parece? Satisfecho de los hormigueros. ¿Cómo Dios tiene cuidado de cada uno de los animalitos que puso aquí en la tierra, hijo? Y algunos se comen 3 o 4 platos de comida. ¿No es cierto, hermano Manuel? No quise hacer el nombre, pero se me salió. Dios le bendiga. Y Dios nos alimente, nos pone los mejores manjares ahí, en la mesa. ¿Qué le parece? Para que podamos alimentar. A veces damos enfermito en el estómago, pero el Señor le provee, ¿no es cierto?, y le da aún las peticiones de su corazón, esos deseos, ¿no es cierto? Como que llega a suspirar, ¡ay, quiero comer sushi! Y allá le llega un sushi. ¡Ay, quiero comer empanadita de camarón queso! Y piensa, como que si mi papá no estuviera vivo. Entonces el Señor viene y hace misericordia y maravilla, y se mueve por aquí, se mueve por allá para llevar el alimento a la mesa. ¿Qué le parece? No hay nadie más grande que nuestro Dios, que se preocupa de sus hijos, de que no les falte el alimento, el vestido, y además de eso le llena el bolsillo para que tenga poder adquisitivo, para que pueda comprar. Bendito el Señor. No, mi pastor, es que el dólar está subiendo demasiado. Pero nosotros no tenemos nada que ver, ¿no es cierto?, con lo que pasa en un país. Dios es capaz de hacer cosas más grandes. Incluso aunque el país estuviera en la ruina, no nos va a faltar, hijo querido. Tenemos que estar confiando en el Señor. Tenemos que estar confiando en el Señor. Porque cuando los hijos de Dios les sirven de corazón, Dios se encarga. Dios se encarga. Bendito el Señor. Sí, pero si mira la maravilla, me recuerda, ¿no es cierto?, porque es un fruto. Me recuerda, ¿no es cierto?, el altercado que tuvieron con Moisés, algunos líderes del pueblo que dijeron, pero ¿cómo Dios va a hablar solamente con Moisés o por Aarón? ¿Y por qué con nosotros no? Entonces Dios, ¿no es cierto?, le dice, dile que traigan la vara, ¿no es cierto?, una vara que ellos tenían de la genealogía de cada una de las familias, y la pusieron ahí, ¿no es cierto?, en una cajita. Y resulta de que dijo Moisés, bueno, Dios va a hacer algo aquí, y la vara que sea favorecida, esa va a ser, ¿no es cierto?, la voluntad de Jehová, y el que sea favorecido es el que va a quedar a cargo de estar encima del pueblo. Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque en una noche, hijo querido, cuando hizo florecer la vara de Aarón, al otro día cuando la fueron a ver, la vara de Aarón, que era un palo seco, porque las varas eran palos secos, bueno, no tenían brote, ¿me entiendes? Estaban tallados ya con toda la genealogía y todas las cosas, algunas leyes de Jehová y todo, listo, seco. Pero en una noche el Señor hizo florecer la vara de Aarón, y no solamente le salió un brote, sino que le salió una almendra, porque era un palo de almendro. Y usted sabe que el que tiene almendro en su casa espera, ¿no es cierto?, y dice, ah, los rebaños, y dice, no, no me floreció el almendro. No, pues si entre 2, 3 y 5 años, y casi 6 años algunos, recién florece. Se demora mucho para florecer. Y en una noche el Señor fue capaz de sacarle un fruto y hacerle aparecer una almendra a esta vara reseca, hermano querido. ¿No tendrá poder el Señor para hacer una maravilla en su casa, en su hogar, en su despensa? Para hacerlo, ¿cierto?, que usted pueda pagar la deuda que tiene ahí. Y que a lo mejor le van a quitar hasta la casa, no sabemos. A lo mejor la están amenazando, ¿no es cierto?, de quitarle tal o cual cosa, no lo sabemos. De mandarlo a Dicón, no lo sé. Pero no tendrá el Señor poder de hacer una maravilla, una obra, para que usted pueda pagar su deuda. Bendito el Señor. Si no hay nada imposible para Dios, porque digo, el Señor puede hacer cosas grandes, solamente que creer. Y con esto voy a terminar. Qué lindo es escuchar al Señor, esta gente que escuchaba al Señor y la capacidad que tuvieron de empezar a creer cuando el Señor les hablaba. Porque si usted escucha al Señor Jesucristo y no tiene la capacidad de creer, no le sirve de nada. Aunque lleve años y años en la iglesia, aunque sea el maestro de maestros, si no tiene fe y no cree en el Señor, no le sirve de nada. Lo ideal es que cuando escuchemos al Señor, le creamos de todo corazón. Y ahí es cuando Dios empieza a moverse. Bendito el Señor. Como le digo, con mi esposa, con mis hijos, hemos visto la gloria del Señor. Cómo Dios se mueve, y cómo multiplica, y cómo nos viste, y como le decía delante, no me avergüenzo de decir que Dios me ha vestido, porque hay algunos muy orgullosos que no sientan que Dios nos vista. Alguien por ahí una vez me dijo, ¿no es cierto? No, si cuando a mí me empieza a faltar, lo primero que hago es vender todos los muebles, ¿no es cierto?, de la casa, y empiezo a vender ropa y empiezo a vender cosas, la cosa es que no falta. Pero ¿cómo le dije yo, o sea, que usted no espera en Dios? Ah, no, no, no, no, yo no voy a aceptar ropa de nadie, sino que me trae ropa, yo no voy a aceptar cosas de nadie. Tengo mi orgullo. ¿Qué le parece? Con mayor razón Dios lo afligía para sacarle el orgullo, hermano. ¿Ah? Por ahí alguien le llevó un interno. No, eso no lo recibió. No, ¿cómo se le ocurre estar recibiendo ropa? No, si yo tengo un Dios que, un Dios que me viste. Bueno, a través del hermano me mandó ropa. Así es, Señor. Está igual, ¿no es cierto?, que el que se está ahogando. Y le mandan un salvavidas. No, que el Señor me va a sacar de aquí, dice. Pero dice, el Señor te mandó el salvavidas. Que Dios nos ayude. Entonces a veces nos pasamos de listo y el orgullo por no querer decir gracias, hermano querido, que te acordaste de mí. No es que dice la Escritura de que si yo veo a mi hermano con dificultad, no puedo decirle, vete en paz, que Dios te bendiga y Dios te provea. No, eche la mano al bolsillo, saque un billete de su naranjito y pásale para allá, pues, querido. Bendito el Señor. Miren lo que salió. Bendito el Señor. Miren lo que salió, ¿no? Claro, porque el Señor, ¿no es cierto?, hace misericordia y a veces usa al hermano o a la hermana que está, ¿no es cierto?, consagrado como instrumento en las manos del Señor para llevar una cajita a aquel hermano que está con dificultad. ¿Ah? Ahora que estamos bendecidos, nos olvidamos de los hermanos. No, sí, hay que llevarle una cajita. Hay que llevarle un billetito. ¿Ah? Hay que llevarle, ¿no es cierto?, un juguito. Que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, el Señor es el que nos provee, nos alimenta, nos viste, nos calza. Bendito el Señor. Es el Señor. Mira, quiero terminar, pero me acordé de otro testimonio. Ya, con este termino. Si es cierto, si ahora termino. Mire, cómo Dios hace cosas extraordinarias. Cada vez que nosotros comemos en alguna parte, o salimos a comer, pero fijo, fijo, llega un perro a nuestro lado. Fijo. ¿Por qué? Porque el corazón del cristiano me enseña que aún los animales, no es cierto, si están a mi lado, tengo que alimentarlo. No, pero ¿cómo le va a salir un pan? Porque va a llegar, pero es que hay que alimentarlo. Una vez íbamos para Santiago con mi esposa, con mis hijos, y nos paramos ahí en la cuesta de Melón, ¿no? Y nos paramos ahí y nos pusimos a tomar, no es cierto, un tecito caliente, no es cierto, una choquita caliente ahí, con un pancito, y veo por allá, veo, miro para allá, y venía un perro por el camino. Le dije, mira hija, ese perro que viene allá, viene donde estamos nosotros, porque el Señor lo mandó para alimentarlo. Así que cuando llega aquí le damos el alimento. Y al rato llega el perro y se para al lado de nosotros. Y miraba para arriba con cara de perro de hambre. Así que tuvimos que dar alimento, pues si para eso lo mandó el Señor. ¿Me va entendiendo? ¿Me van entendiendo? Aún nosotros somos instrumentos en la mano del Señor para alimentar a nosotros, a nuestros hermanos, aún a los animales. Amén. Gloria a Dios. Ah, no, que no es bíblico. No sea amarrete. Para alimentar a un animalito también, pues hijo. No sea amarrete. El Señor promete bendecir nuestra casa, nuestra tabla de masar, nuestros animalitos en la casa. Así que no sea amarrete. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Amén.